Vereda Sur, para saber lo que pasa en el barrio latino. Conversación y música de nuestra América. Vereda Sur, una mirada al cotidiano latinoamericano. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa que... En el 88.9 y en la redneta.cl. Escúchanos los sábados a las 7 de la tarde. Vereda Sur, desde Valparaíso para todo el mundo. Estamos. Dale Miranda. Hemos llegado un poco desconectados, pero aquí estamos nuevamente en Vereda Sur, en la Radio Neta, un sábado más, 7 de la noche, 6 de la tarde en Perú, para nuestros amigos de Nueva Imperial que nos retransmiten. Saludos, Sol y Rubén. Hemos sabido que andan en la Amazonía, por ahí arriba, en Condor King. Condor Kanki. Oye, hoy día, bueno, Daniel va a saludar y va a introducir el programa de hoy. Tiene algo que decirnos, Daniel Matius. Oye, hablando de fútbol, po. Dale. Viste que yo soy blanqueazul, así, mi sangre no roja, es azul, pero ahora no quiero hablar de ni de fútbol chileno ni de fútbol peruano. Me voy por el fútbol español. Y el Barcelona contra el Atlético de Bilbao. Copa del Rey. Fue una suerte totalmente extraña que justamente Barcelona y catalanes y vascos fueron los que disputaron la Copa del Rey, pero fue la pésima suerte del Rey porque cuando tocaron el himno nacional, la pifia fue total, güey. ¿Cuándo fue eso, Matado? Hace una semana. Viste que los ni vascos ni catalanes se reconocen españoles. Y menos monarquía. O sea, las dos cosas juntas. Somos republicanos, no queremos rey. El rey es parte de las cosas que nos dejó el franquismo. Y no somos españoles, somos catalanes y vascos. Igual que la misma lucha por de América Latina por ser plurinacionales es la lucha en España y en otros lados del mundo también. Y la pifia fue total. Y la solidaridad fue también total. Cuando el Barcelona ganó, todos esperaban pues que saliera a dar la vuelta al estadio solamente con bandera con bandera de catalana, pero no, salió con las dos. O sea, fue muy claro el mensaje al rey. No somos solidarios contigo, pero somos solidarios entre nosotros. Las naciones oprimidas estamos juntas. Ay, le recordamos a la gente que estamos en Vereda Sur, el cotidiano latinoamericano, y a propósito de eso, yo le quería preguntar a Daniel cómo esta anécdota puede aterrizarse a América Latina. ¿Por qué la consideraste importante para empezar hoy día el programa? Yo creo que esta pelea de las nacionalidades españolas es la pelea de los aguajún, de los que tanto hemos hablado en programas anteriores, de los quechuas, de los aymaras, de los mapuches, por ser reconocidos como nacionalidad. Mira, yo creo que sí, efectivamente hay un tema de nación, pero que hay que tener cuidado al confundir el concepto de nación europeo tradicional, sobre todo en esta lucha de naciones europeas. Tenemos una llamada. Con un tema que puede ser mucho más interesante para América Latina. Y sobre todo, con el rol que juegan, este rol tan ambiguo que juegan las monarquías en América, en el primer mundo respecto a América Latina. y sobre todo la monarquía española. Primero, la suerte de privilegio en que siguen viviendo y que siguen manteniéndose casi en un estado feudal. Todavía, ¿no? Siglo XXI, con todos los privilegios, la casta, que se siga creyendo en esta cosa de la herencia y de la trascendencia de dones y de rango que responden a familias muy, muy, muy enclaustradas, que resulta hasta paradójico. Cuando el mundo ha cambiado tanto y cuando se ha abierto a tantas posibilidades de conseguir y de abrirse al mundo. Y en segundo lugar, la actitud sobre todo ambigua que ha tenido el gobierno español, sobre todo este rey, particularmente este rey, respecto a los procesos y a los conflictos que se siguen viviendo en América Latina. Un caso puntual fue, por ejemplo, su actitud frente a Chávez, que fue un caso que pareció hasta la gente tendió hasta incluso solidarizar con él, y apareció Chávez como un hablador. ¿Por qué no te callas? Y poco. Y no, y ahí más bien vuelve a ser, y Chávez lo dice y pasa por. No es bien considerado eso. Pero es lo que Chávez. Que otra vez el gobierno español vuelve a creerse que siguen siendo monarquía y siguen siendo imperio. Y la actitud del rey Juan Carlos en ese entonces sigue siendo y se sigue reproduciendo esa actitud de imperialista y hegemónica de Madrid, que está marcada nuestra historia. Entonces, a mí me preocupa más que ese hecho puntual de las dos naciones, de ese conflicto interno que viven las naciones, no solamente españolas, sino que europeas en general, o muchas, es el conflicto y la actitud ambigua que tiene la monarquía respecto a la política latinoamericana. ¿Puedo meter la cuchara o voy a dar Daniel? Y quería recordar una cosa. Cuando Velasco, cuando Fujimori comienza a privatizar, y lo mismo ocurre con Pinochet, cuando comienza a privatizar, nadie quería comprar porque era una dictadura. Y los primeros que compran, en ambos casos, son Telefónica de España, que son del Estado español. O sea, la monarquía, tratando de consolidar a los hijos de buena madre de acá de América. A mí me parece complejo eso y hasta logro no entender ciertas huevadas de esa lógica. Ahí hay una... Europa funciona con una máscara y con una hipocresía, pero gigante, inmensa. Y una de esas hipocresías, y quiero retomar el inicio de lo que Daniel, es este tema de la plurinacionalidad. A ver, ¿qué pasa? Porque lo que dice Marco es interesante. ¿Cómo España todavía sigue ejerciendo y quiere ejercer su poder imperial dentro de América de habla hispana? Y un caso no solamente es el económico, como dice Daniel Mateo, sino un caso muy, muy, muy interesante es el caso político. ¿Por qué? Porque las élites latinoamericanas quieren, en este momento de relativismo cultural, quieren importar el modelo español de las autonomías. Las autonomías que en España funcionan, y la historia así lo demuestra, son las burguesías de estas naciones. La burguesía catalana, la burguesía vasca, la burguesía... Muy segregada, además. Además, que funcionan con esta... mezclan lo cultural y la nacional con este modelo autonómico que al final lo que quiere es una repartija de monedas, ¿no? O que, mejor dicho, las monedas de las burguesías locales se queden efectivamente en Cataluña, o se queden en el País Vasco, o se queden en Andalucía, o se queden en Valencia. Y eso es muy, y eso es un poco lo que se repite acá. Si tú vas a Ecuador en este rato, la gente de Guayaquil está buscando el mismo modelo autonómico, la gente de Bolivia, de las provincias orientales, es ese modelo autonómico el que quieren, no les interesa la cultura. Pero sabéis que hay otra cosa quiero terminar. No les interesa el tema de nación como nosotros lo tratamos en América Latina, sino que les interesa efectivamente hacerse de los recursos y garantizar esa mala repartición de las riquezas que históricamente en América Latina ha ocurrido así. Entonces, cuando uno mira hacia España, tiene que también tener cuidado que no todas las reivindicaciones nacionales en España efectivamente responden a la nación como comunidad, claro, catalana, sino también a los, claro, intereses de la burguesía, claro, sí. Como ocurre acá en Pero Bolivia, como ocurre otro, en Ecuador. Hay otra lógica que resulta mucho más paradójica y que escapan a ciertas lógicas política, de cómo la sociedad en general y el mundo popular sostiene estas monarquías, porque hay todavía una cierta credibilidad. Hay unas imágenes que yo creo que vienen de la enseñanza que se nos otorga a partir de la historia universal, que se recrea y que se viene a difundir en las periferias. Y la gente, yo la otra vez leí, me acuerdo, la monarquía española principalmente, alemana y otra, siguen teniendo un grado de adhesión en los sectores y en los tratos más pobres altísimos. ¿Y por qué? Porque ellos representan todavía esa cosa universal de lo bueno, de lo bello, de la bondad y de una forma de vivir idílica. A eso me refería con hipocresía. Cuando estos estados modernos franceses, españoles, nos traen a nosotros o nos quieren decir que el modelo de modernidad ellos lo tienen, y que es el Estado separado de la Iglesia, separado del Rey, el que efectivamente va a traer progreso, esto demuestra la hipocresía gigante en la que ellos se mueven, porque ellos están manteniendo unas élites de poder, son las mismas élites. Y de construcción de mundo hegemónico, y a partir de ahí está la literatura clásica, la literatura moderna en general. Es la literatura que viene a recrear la decadencia de ese mundo oligárquico, monárquico, pero que sigue siendo muy nutritivo para las artes en general. Y que hoy día, claro, hoy día ya no existen acá, o se ve en ese estado, pero se sigue manteniendo de todas maneras una visión que yo creo que la última gran visión que se mantuvo fue lo que pasó con Lady Di. Claro. Ahora, una potencialidad y una visión tan... Viste que lo hemos conversado en otras ocasiones, cuando ahí también hay un acto profeso a propósito, ¿no? De unir este mundo popular, o mejor dicho, hacer acrítico el mundo popular, y ahí se meten los medios masivos y se mete todo esto que tú conversabas tú el otro día, de pasar del analfabetismo directamente a los medios masivos, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que en ese mundo que se da como desarrollado, que se da como mejor al latinoamericano, se juegan unas hipocresías políticas, sociales, muy pero muy grandes. Yo diría que incluso más grandes que las de América Latina. O a la inversa, claro, o sea, o en el mismo sentido, Europa, pionero en el desarrollo universal y de la modernidad, mientras están modernizando y llevando la batuta de todo un proceso de modernización universal, todavía tienen vestigio clarísimo de una época medieval que... Premoderna. Y premoderna, además, principalmente, claro. Y más antes todavía, de una estratificación social absoluta, que mientras mantienen y sostienen a monarquías que le salen millones y millones al Estado. Esas paradojas propias que nosotros no estaríamos en condiciones de explicar acá, por lo menos yo, y creo que los historiadores tampoco. O sea, son cosas que surgen como parte de la historia de la mentalidad y de... No sé, me parece que hay sociedades que les interesa y que viven más tranquilas sabiendo que hay un rey. A propósito de esta premodernidad de la que estamos hablando, terminemos este bloque con un tema donde se entrega alma, corazón y vida, donde no está la razón moderna. Embajadores criollos, alma, corazón y vida. Vereda Sur, la Radio Neta. Esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rotos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Programa informativo, recreativo y musical que se propone abordar el contexto chileno y latinoamericano desde una mirada crítica, propositiva, reflexiva y vital. Estamos al aire, regresamos a Vereda Sur, este programa donde revisamos el cotidiano latinoamericano. Nos pueden llamar al 274-9115 por si les interesa opinar, criticar, en el preguntar. Y alguien llamó, ¿no? Preguntando el tiempo. Ya. 88.9, esa es la radio. Sí, la idea es poder hacer esto más interactivo porque al final nosotros podemos tener alguna idea y entregar algunas nociones básicas, pero sería interesante saber que nos están escuchando y que... ¿Qué opinan? Este es un tema. Acabamos de abordar sucintamente un tema que es la monarquía y ese tema, pero van a haber otros y van a seguir viniendo a este programa temas como Mirandola, está hablando tú de la, lo que es la elección en América Latina. Sí. ¿Cómo se entienden? ¿Cómo se perciben? ¿Y qué significan desde una visión universal o democrática? Uh-huh. ¿Y qué se entiende localmente dentro de cada nación? Tú decías el ejemplo de que una reelección de Correa no es lo mismo en ningún caso una reelección de Bachelet o lo que está pasando en Argentina, por ejemplo. Mira, todo esto parte a propósito, voy a dar los antecedentes primero para la gente que no lo sabe. Esta semana el Congreso colombiano aprobó hacer un referendo, o un referéndum, para hablar en latín, a propósito de si es que se puede haber una tercera reelección, porque la constitución colombiana solamente puede haber una reelección inmediata. Y esta vendría a ser la segunda reelección seguida de Álvaro Uribe. Tercer periodo. Tercer mandato. A lo que, el uribiato. A lo que Uribe ha dicho que sí, que no sabe, que él quiere darle oportunidad a otras personas, a otros líderes, pero en realidad lo que se deja entrever es que no hay un no rotundo, porque él quiere seguir siendo presidente de Colombia y argumenta cosas a propósito de que no ha terminado la lucha contra el terrorismo, no ha terminado la lucha contra el narcotráfico, en fin. Y tú y nosotros sabemos que seguramente ganaría en una reelección, o sea, Álvaro Uribe tiene un nivel de popularidad. Además con esto de que rescató a la... ¿cómo se llama? Betancourt. A la Betancourt. Entonces, ¿Por qué traigo el tema de Uribe? Porque a Lula también se lo ha también apareció Lula hablando esta semana a propósito de que él no quiere un tercer mandato, ahora en el 2010 le tocaría el tercera reelección, sino que él da a entender que él se va a tirar para el 2014, que ahora va a venir otra persona que va a continuar su obra, pero que él se va a tirar para el 2014. Parece que es una candidata la de Entonces, ¿cuál es el tema de fondo acá que yo quiero conversar? Quiero poner en la mesa para que lo conversemos. Es que la oposición ha salido inmediatamente, la oposición colombiana ha salido inmediatamente a oposición socialdemócrata, por supuesto, no la izquierda, porque la izquierda casi no aparece en los medios de comunicación, a decir que no es conveniente, que esto... ¿por qué? Porque parecería caer, y lo dijo Samper, Pastrana, no me acuerdo, que Colombia caería en el mal andino. Cuando se refiere al mal andino, se refiere a lo que ha hecho Chávez, Correa y Evo Morales, que han logrado cambiar la constitución para tener reelecciones inmediatas. Y aquí se juegan dos términos muy, muy, muy importantes en América Latina y en el mundo, ¿no? Democracia y dictadura. Es decir, ¿cuánta democracia hay en un estado que elige que reelige a su gobernante, y cuánto de dictadura hay en eso? Entonces, lo primero que a mí me llama la atención es que cuando es Chávez, Correa o Evo Morales, el término dictadura aparece inmediatamente, pero inmediatamente, se asocia inmediatamente a estos tres personajes que están tratando de hacer un cambio en América Latina. Pero cuando es el caso de Lula, cuando es el caso de Uribe, se atenúan un poco las cosas. No, yo tengo mi opinión al respecto, pero quiero que ustedes comenten un poco a propósito de eso. Mira, yo no sé si sea porque soy peruano y nuestra experiencia de reelecciones fue el chino hijo de su madre. Pero definitivamente yo soy un hombre en contra de las reelecciones, inclusive de los gobiernos con los que podría estar de acuerdo. Creo que es responsabilidad del gobernante preparar a su delfín, que quizá pueda ser como en México, que el gobernante, cuando el gobierno dice este va a ser mi sucesor, tiene la mitad ganada, pero por lo menos no es un manejo desde arriba, desde el gobierno, la reelección absolutamente inmediata. Recordemos lo que fue la tercera reelección de Fujimori, que fue obra de la oficina de procesos electorales. No tenía los votos, pero los tuvo porque ahí había magia. Mira, yo creo que aquí es un tema que ya de alguna manera hemos abordado, que tiene que ver con un exceso de democracia, de querer hacer las cosas de manera tan democrática que al final terminan siendo absurdamente democrática o poco democrática. Y esa transparencia y esas elecciones de hasta cuatro años me parece que en algunos casos puede estar bien, como el caso de Chile, por ejemplo. Yo creo que fue bien que incluso se redujera de 6 a 4. Incluso me parecería muy mal que Bachelet se pudiera reelegir, porque permitiría mantener derechamente el mismo sistema. Pero también habría que verlo con cuidado, porque puede ser que se entienda en ciertas naciones y en ciertos gobiernos que hay trabajos pendientes y que esos trabajos pueden mantenerlos. O sea, creer que un presidente va a volver a ser y va a gobernar un país, considerarlo como una dictadura, me parece una falsedad y esa actitud demasiado, como decía yo, de democracia, ¿no? De creer que para que sea democracia tiene que ser todo tan así, tan transparente, y no, y yo creo que hay gobierno. Ahora, lo de Chávez es cuestionable, hasta 2014. Pero el proceso se sostiene y hay un trabajo ahí en caso particular el gobierno de Chávez de que quizás sin él no seguiría dándose, y que además tiene la adhesión y el apoyo de más del 50% de votantes. Entonces ahí, claro, ahora, obviamente, y eso es la historia, nosotros nos juega en contra, no ha dicho que eso lleva a la corrupción, lleva a la malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, a que Chávez a lo mejor hizo campaña, como sea, pero de pronto... tiene que ver con las actitudes vitales. Si las cosas se están haciendo bien, ¿por qué no dejar de hacerlas cuando alguien la está haciendo bien? Entonces habría que ver una revisión muy, muy puntual. Y en el caso, yo por ejemplo, creo el caso de Correa, por ejemplo, es muy difícil hacer en 4 años lo que no se pudo hacer nunca y lo que hace va a ser recién un candidato con una tendencia seria, comprometida de izquierda. Lo que no hizo, obviamente, todo los gobiernos anteriores que eran derechamente de derecha o descomprometidos. Entonces, hay ver que el caso por caso, y no creo que reelección sea sinónimo de dictadura, como tampoco creo que la reelección pueda resultar viable en todos los casos. Yo tengo una opinión al respecto, ¿eh? Yo creo que cuando uno habla de reelección, lo primero que tiene que tener en cuenta es que en un sistema democrático, vamos a partir primero de la base de que el sistema es democrático, no, que no hay corrupción. El tema es que hay un idealismo que choca con la realidad conflictiva de las naciones. Claro. O sea, idealmente sería bueno y sano, porque ese es el principio parte lo bueno. No. Sano y que no se reelija nadie, sobre todo porque la reelección va cargada de un uso de poderes estatales, de los poderes permanentes. No, pero la realidad exige también cosas, a propósito de lo ideal. Es decir, cuando uno parte de la base que no va a haber corrupción de por medio en el sistema electoral, que no van a haber votos, que no van a haber votos fantasmas, es decir, que efectivamente el modelo va a funcionar. Esto a propósito de lo que dijo Daniel Mati. Pero eso es muy ideal, también mirando la... No, pero ¿cómo, hombre? O sea, entonces no podríamos pensar que con eso tendríamos que dar por claro, por eso digo yo, es muy ideal que hay que manejarlo con cierta sutileza para no hacer creer que ahí mismo hay malversación, hay abuso de poder y una serie de cosas. O sea, separar. O sea, ¿cómo tú lográs en estos gobiernos tan frágiles como, por ejemplo, el de Correa? Pero tú lo acabas de decir, pues cuando tú tienes un gobierno que por elección popular gana por un 60%, efectivamente es difícil que haya ahí una corrupción electoral en el sistema. Claro. ¿No? Ahora, cuando son más estrechos, ahí es distinto. Pero ¿a qué voy yo? Es decir, que la reelección, que la Constitución garantice reelección, no quiere decir dictadura. En ningún caso. ¿Por qué? Porque se supone que si partimos de una base democrática, es el pueblo el que elige, el que tiene, si tú te quieres, si tú te vuelves a prestar como candidato, si el pueblo no te quiere reelegir, no te va a regir y se acabó, Hugo. Y que cambio cada 4 años tampoco implica enriquecimiento y democratización social y democrática. No, por supuesto que no. Entonces, o sea, pueden haber 8 gobiernos, o sea, 3 gobiernos en 12 años que pueden dejar la cagada. Claro, oye, como la concertación. Por ejemplo, ese es el caso de fondo. Entonces, ¿a qué voy yo? A que efectivamente cuando yo alguna vez lo conversaba esto con Daniel, cuando se instala un proyecto revolucionario, tú lo acabas de decir, el cambio que se está promoviendo, un cambio de un lastre de décadas y décadas de la misma mierda, no se puede cambiar. No se puede hacer en 4 años. No se puede hacer. Ahora, aquí también ocurre que después de la primera reelección, yo creo que hay el querer reelegirse por tercera vez o por cuarta vez habla efectivamente de lo revolucionario o no que ha sido el proyecto. Es decir, claro, cuando se convierte en un personalismo, lo que te quiere decir es que el proyecto revolucionario nunca fue revolucionario, claro, sino que volvió a repetir caudillismo. Por lo tanto, la democracia ahí se pone en duda, efectivamente. ¿Por qué? Porque se está tratando de manera vertical esto y no es el pueblo el que está eligiendo desde y sobre desde todo hoy día pedirles, como decía Matadito, claro, porque si pensamos en un gobierno ideal, democrático a la antigua, el gobernante y el equipo debería ser capaz de ir previendo un gobierno que le suceda. Por supuesto. Pero hoy día ya no funcionan ni siquiera los partidos como funcionaban, por ejemplo, al año 20 o al año 40, cuando había una fuerza democrática de compromiso, de ideología. Hoy día ya hemos sido nosotros testigos, sobre todo en Chile, que eso ya no funciona. O sea, la desconfianza, la deslealtad, las bajas de partido y la ruptura y la fragmentación política es tan grande que la continuidad y la sucesión termina siendo inconsistente, frágil. Yo creo que hay que fortalecer el régimen de partidos, pero para eso 4 años, para el caso por ejemplo de Ecuador. Creo que hay que reforzar el régimen de partidos, creo que es, ya, si no en 4, por lo menos en 8, no una tercera reelección. Y creo que hay que tener en cuenta también lo que dijo Correa esta semana. Un periodista le dice, usted está en sitio ideal porque ha ganado una reelección, se ha aprobado su constitución. Y él dice, no, yo voy a estar en el sitio ideal cuando haya efectiva democracia en Ecuador. Y va a haber efectiva democracia en Ecuador cuando la gente tenga no solamente sus derechos políticos, sino sus derechos económicos, su pan de día, su casa, su vivencia asegurada. Acá hay un tema de fondo, yo para ir cerrando el bloque. No, pero tiene más cosas. ¿Sí? No, que al final hablamos de presidente y hablamos de gabinete, y el tema en el fondo pasa por los poderes del Estado, y básicamente los poderes del Parlamento y el Senado, que son los que deciden, son los que cortan. Entonces, ahí hay una cosa, hay traba. Ahí subo yo, ahí subo yo. Hay una fuerza opositora tremenda, y en América Latina los parlamentos son derechamente conservadores. Aquí hay algo. Entonces, la voluntad gobernativa siempre va a ser limitada respecto a eso. Aquí hay algo que yo creo que lo podemos dejar para otro programa, y que lo quiero dejar instalado hoy día mismo, para que la gente que nos está escuchando nos llame y opine. Es decir, yo particularmente creo que aquí debe, y es un poco por ahí los errores que ha habido el gobierno de Chávez, y los que uno espera que no cometan Evo Morales o Correa, ¿no? Aquí yo creo que debe haber un equilibrio justo, ¿no? De democracia representativa con democracia participativa. Es solamente ahí cuando efectivamente uno puede empezar a creer que va a haber un cambio, porque la democracia participativa, como la entiende Chávez, no sirve. No, y la democracia participativa, como la entendemos ahora, tampoco la entendió Lago, y como la entendió Lago, que fue el eje básico y fundamental de la concertación, tampoco existió. Yo tengo una propuesta. Y ahí es donde se produce. Yo tengo una propuesta. Pedirle a nuestros lectores, perdón, a nuestros escuchas, que nos escriban a Vereda Sur. @laradioneta.gmail o que nos llamen al 274. No, que nos escriban. También. Es que nos escriban con la siguiente pregunta. Le dejamos la pregunta a los escuchas. ¿Qué cosa es democracia? O si están o no de acuerdo, para no complejizarlo tanto, si están o no de acuerdo con las reelecciones en América Latina, y por qué están de acuerdo y por qué no están de acuerdo, y que den su punto de vista. Esperamos los correos de la semana. La encuesta, y la próxima semana podemos retomar el tema, porque hay un tema que aquí no hemos hablado. Hemos hablado de gobernabilidad, así como figura, ¿no? Pero también tenemos que hablar un tema también de representación y de representatividad social y popular. Y de participación. Y de participación. De cómo eso se está llevando a cabo en el voto y en la participación social. Pongamos una canción. Se acabó la bolita. ¿Qué vamos a ponerme? Los Nocheros, tú querías. Oye, hay un tema que está por ahí en el inconsciente, sobre todo las mujeres, esas mujeres más grandes, a quien le canta Arjona y le canta Marco Antonio Solís, digamos 30 años, enamoradas como siempre, carretera, las mujeres que empezaron a salir a tomar después, ya cuando los maridos, si bien no se separaron de ellos, adquirieron cierta autonomía económica, social, maternal incluso, que bailan y que escuchan con cierto romanticismo. Hay un tema de los Nocheros que a mí me costó ubicarlo porque no estaba así tan fácilmente. Bueno, en realidad no cuesta mucho hoy día con YouTube y esas cosas, pero así no está como a la mano en un CD, ni tampoco lo escuchan. Entre el día y la noche, no, entre la tierra y el cielo. Un tema de los Nocheros, un tema ya clásico, que mezcla también sonidos del altiplano y de la música andina argentina. Y es importante el juego que hacen los Nocheros. Por eso de pronto no se escuchan tanto, porque como que volvieron a esa tendencia más bien de sus raíces, de la música folclórica popular, de sus raíces. Escuchamos entonces esta música en el 88.9, La Radioneta. Esto es Vereda Sur, con Matado, Mirandola y Chandín. Y Walter. Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo. Está grabado en tu boca, arrojo un

Allende, para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que imaginar que era una tropa, una armada, una hueste, una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército, pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo y tenía en sus manos un fusil y un mandato. Y eran necesarios más tanques, más rencores, más bombas, más aviones, más oprobios, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte, matar y matar más para seguir matando y condenarse a la blindada soledad. Para matar al hombre que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin el pueblo. Mario Benedetti. Regresamos a Vereda Sur. Esto es El Cotidiano Latinoamericano en el 88.9 La Radioneta. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Les invitamos a escribirnos a veredasur.laradioneta@gmail.com, a visitar el que tiene Facebook, el triple, bueno, primero en el Facebook La Radioneta, ¿no? Nos agregan como La Radioneta, y a escucharnos también por internet en el www.laradioneta.cl. Y como nuestro programa es sobre el cotidiano latinoamericano, yo esta semana han ocurrido dos cosas, una en Chile y una en Ecuador, que me han puesto a pensar en el espacio público. Y esta semana, por ejemplo, el día miércoles, corrígeme, caminando por la Plaza Sotomayor, en previas horas al acto esta marcha en conmemoración de los héroes de la batalla de Iquique, el 21 de mayo, me llamó mucho la atención el espacio de la Plaza Sotomayor, este espacio que fue higienizado, que fue adornado, que fue mucho más blanqueado de lo que de lunes a viernes, de lo blanco que es de lunes a viernes. Inmediatamente empecé a pensar, ¿qué pasa con estos espacios que son creados, considerados, institucionalizados a partir del poder y que no llegan a representar a la comunidad, que no llegan a representar de verdad, íntimamente a la comunidad porteña? Es decir, ¿quiénes fueron los que ganaron? ¿Quiénes fueron esos héroes? ¿Qué ganó Chile? ¿Qué perdió Chile con estas batallas decimonónicas? ¿Y por qué lo relacioné con Ecuador? Porque en esta semana en Ecuador, al alcalde opositor a Correa, este alcalde neoliberal y fascista, Jaime Nebot, se le ocurrió cambiar el nombre al malecón, al histórico malecón del río Guayas, a Malecón Simón Bolívar, y ponerle el nombre de este expresidente León Febres Cordero, presidente que, como yo les comentaba a ustedes, hizo lo que en democracia, entre comillas, lo que Pinochet hizo en Chile, lo que Fujimori vino a hacer después en Perú. Es decir, ¿qué pasa con los espacios públicos que adquieren nombres de los grandes personajes? ¿Para quiénes son grandes personajes? ¿Y qué pasa con la gente que de verdad hace la historia? ¿Con el pueblo que hace la historia? ¿Con la comunidad que hace la historia? No con estos supuestos pro hombres que representan a unas élites minúsculas y pequeñas. Y que lamentablemente, con lo que está pasando hoy día en Guayaquil, me da la impresión que se sigue repitiendo el modelo decimonónico, que hoy condensa la Plaza Sotomayor, ¿no? Me molesta muchísimo eso, es decir, esta cosa del monumento al héroe y no el monumento, mejor dicho, y no el reconocimiento del aporte del obrero. El monumento a Prat y a un montón de capitanes y grumetes, pero nunca la reflexión profunda a propósito de qué pasó realmente con esa guerra, quiénes eran los que estaban ganando, qué ganó la oligarquía chilena después con la guerra del Salitre. Es eso lo que a mí me molesta, y hoy día Ecuador me volvió a dar esta patada en el estómago, saber que un hombre que ni siquiera alcanzó a ser juzgado por los crímenes de derechos humanos, hoy día le quieran poner el nombre, de hecho lo hayan aprobado, poner el nombre a un malecón, a un espacio público de todos los guayaquileños, el nombre de una persona que representa a esta élite perversa latinoamericana. Eso lo quería poner hoy día, es decir, como que hoy día se le quiera poner, qué sé yo, a la Plaza Aníbal Pinto Augusto Pinochet, ¿no? Es un poco esa rabia que me da a mí de ni siquiera ser lo suficientemente decentes para tener la distancia de la historia y desde ahí pensar si es merecedor o no este sujeto de llevar un nombre o de nombrar un espacio público que no le pertenece a las élites ecuatorianas. Yo quiero hacer una reflexión peruana sobre esto. Hay una plaza que, según la Municipalidad de La Perla, a ti que te gustan los puertos, Marco, ya callado. Según la Municipalidad de La Perla se llama la Plaza La Macarena. Pero un grupo de jóvenes hace muchos años, hace tantos años que yo era joven, hizo un mural con la figura de John Lennon. Y decidieron que ese parque se iba a llamar John Lennon. Y por supuesto, hasta ahora la Municipalidad de La Perla sigue llamándolo el Parque La Macarena. No sé qué diablo significa. Pero cuando tú vas a La Perla, a esta zona, y le preguntas dónde queda el Parque La Macarena, nadie sabe. La chilinga desde Argentina. Para dar con el parque tienes que preguntar dónde queda el parque John Lennon. Entonces, yo creo que sí, los presidentes ponen los nombres más estúpidos a los parques y a las calles y a las plazas. Pero el otro asunto es que están dispuestos, estamos a aceptar ese nombre o a cambiárselo, ¿no? A ver, por supuesto que yo creo, o sea, yo, Daniel, estoy absolutamente convencido que existen resistencias culturales que la comunidad las da a conocer a propósito de lo que tocas decir, por supuesto. Pero no podemos quedarnos en la microresistencia, o sea, en la medida en que la oficialidad desconoce esa resistencia, seguimos estando en este eterno festejar la supervivencia. No, pues dejemos de festejar la resistencia y empecemos a empoderarnos de la comunidad toda. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Existen resistencias cotidianas, pero ¿qué pasa? Yo creo que estas resistencias han existido y siguen existiendo desde siempre, y eso lamentablemente hoy día no nos sirve para los cambios verdaderos y profundos y trascendentales. Yo creo en la resistencia cotidiana, en la micro resistencia, como dicen los historiadores, en la micro historia, pero la micro historia tiene que venir acompañada de lo otro, si no, da lo mismo, o sea, de verdad que da lo mismo. O sea, ¿vamos a dejar que la oficialidad siga adueñándose de lo que nos pertenece a todos, Juan? Sí. Mira, yo me eduqué acá y mayo fue y sigue siendo el mes del mar. Un mes del mar que lo que menos se rescata en el fondo y lo que menos se celebra es el mar como espacio propio, sino más bien el mar como un espacio de fatalidad, como un espacio de pérdida y de fracaso. Concretamente el 21 de mayo, el combate naval de Iquique, es el combate de la pérdida y del fracaso y del hundimiento de nuestro escuadrón y de la Esmeralda concretamente y de la muerte de Prat, y de la cual perdimos frente a los peruanos. Ahora hay que revisar un poco la historia, ¿no? Y saber que eso responde a una estrategia de la élite, de la élite cívico-militar de entonces, del 19, a propósito también de la instalación del Estado portaliano, que responde a lo que dicen por ahí algunos historiadores, a la instalación de una imaginería total para construir algo que no había, que era efectivamente la idea de nación. Entonces ahí surge efectivamente la nación chilena. La nación chilena no basta solamente que haya un conglomerado, gente que... una élite, un medio, o cierto número de personas y un espacio físico determinado, sino que también requiere de una imaginería, de símbolos, de una religiosidad nacional. Una religiosidad que funciona muy bien en el caso de Chile. De ahí surge efectivamente una bandera, una canción nacional, una literatura clásica, una literatura que se instala, y efectivamente también un héroe. Y que el héroe, por antonomasia, ¿cierto?, después de O'Higgins, o junto a O'Higgins, es Pratt. Entonces ahí se instala una especie de nación chilena, obviamente artificial, instalada a contrapelo de la otra gran fuerza popular, que es que sigue funcionando hasta hoy día, y que funciona tan bien, y sobre todo en Valparaíso, donde es el escenario del ejercicio represivo como no hay en ninguna otra ciudad chilena. Y por eso yo no estoy tan de acuerdo contigo, Frankie Mirandola, en creer que el 21 de mayo o esta celebración cívica militar de marcha sea tan ajena al mundo popular. Yo creo que efectivamente la gente sí cree y sí participa y sí se llena de una religiosidad que hoy día no encuentra en la iglesia o no encuentra en ninguna parte, pero sí la encuentra en la bandera, en la marcha, porque esta ciudad se llena, o quizás ahora sí o menos, bueno, hubo también factores puntuales como la bajada de todos los colegios municipales que no marcharon, pero la gente se cree, loco, la gente le compra y le hace un gorrito de marino al niño al kinder y va y se encalilla para hacerle un pantalón blanco y unos guantes y una piocha y todo un sistema. Ahora, el problema es que nosotros no estemos de acuerdo con eso, efectivamente, y quisiéramos que ese alumno y que esos muchachos pudieran tener una reflexión más crítica respecto a nuestra historia. No, pues ahí está el tema. Es que a eso me refiero yo. Yo no me refiero a cuán instaurado y cuán institucionalizado está, porque está. De hecho, si la gente sale a la calle a ver la parada militar es porque efectivamente la cree. El problema es que, ¿qué está creyendo? Eso no es la nación chilena. Es la nación chilena que crearon las élites. Es que tampoco es, yo creo, la nación chilena que crearon las élites. Más bien es una especie de falta y de carencia afectiva, religiosa, que de críticas, que ni siquiera responden a eso porque no hay una revisión de la historia. Es una cosa instalada mediáticamente y que funciona de una manera tan contradictoria en esta ciudad también, en Valparaíso, donde el peso de la noche, ese término acuñado por Portales, del temor, ¿sí?, del temor a encasillarse y a respetar el 21 de mayo y a la bandera y los himnos y a Prat, con el desborde que se produce posteriormente. O sea, Valparaíso es una ciudad sitiada y ha sido siempre una ciudad sitiada. Y fue el 11, la madrugada del 11 de septiembre, fue la primera ciudad después de Santiago, la primera ciudad sitiada donde efectivamente llegaron los milicos. Y sigue siendo. Y bien, nosotros el otro día pasamos en la madrugada del jueves, del miércoles, y efectivamente vimos eso, esa higienización. Oye, una cosa. Pero que tiene que ver con el mundo popular también. Hay una. O sea, el problema no es la recreación de la historia, sino que el problema es cómo nosotros, la educación, el sistema, no da otra alternativa de recrear y ver esas fiestas o ese fracaso naval o esa celebración de una manera mucho más alternativa, festiva, o reírse del fracaso, por ejemplo. Y una cosa que a mí me sorprende, que he estado reflexionando en toda esta semana, es cómo, ¿por qué diablos Chile festeja el 21 de mayo y Perú festeja el 8 de octubre? ¿No debería ser al revés? O sea, ¿no deberíamos festejar cada uno de nosotros cuando ganamos y no cuando perdimos? Bueno, ese es un sino de nuestra historia. La izquierda sigue celebrando de alguna manera muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la Unidad Popular, y cuando ha quedado demostrado que todos los intentos revolucionarios de la izquierda fueron un fracaso, la cantidad de muertos, eso hay que verlo en términos objetivos. Y ahora lo de Prat, y es una excusa que está, pasa por un momento también del mayor apogeo económico y de la oligarquía chilena de entonces en la región latinoamericana, que le sirve como excusa para instalar una cosa que funcionó muy bien y que sigue funcionando y que difícilmente ya está como inserto en nuestra cosmovisión y en nuestro cotidiano, en nuestro cotidiano además. Es que a eso es lo que yo me niego. Yo ahí vamos a seguir en desacuerdo, porque es a eso lo que yo me niego, a creer que está instaurado y que no hay manera de cambiarlo, a creer que efectivamente efectivamente el sujeto popular hace una apropiación, no hay una reproducción de lo que las élites quieren hacer, pero de todas maneras está funcionando en el marco que le presta la élite. Es decir, ¿a qué me refiero yo? Para mí es más importante, y no sé qué van a pensar ustedes, pero para mí es más importante que Simón Bolívar eran las tropas que estaban con Simón Bolívar. Es decir, en vez de haber menos plazas o menos calles que se llamen Simón Bolívar en América Latina, tendría que haber más plazas, por ejemplo, Batallón de Pardo, si se quiere de verdad hablar de la emancipación, nunca de independencia. Entonces, lo mismo me pasa a mí con el tema de la Plaza Sotomayor, como la plaza, como el espacio público. No, a lo mejor no tanto el hecho de la parada militar, pero sí el espacio público, Aníbal Pinto, de toda esta gente que sigue siendo, que se restauró en el siglo XIX. Eso pasa a Mirandola también. Y que lamentablemente hoy día no estamos quebrando. La falta de propuesta, porque hay una clase política que no solamente la cuestiona, sino que al contrario, la reafirma. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, toda la nomenclatura que tiene Valparaíso, tiene dos nomenclaturas básicas como urbe. Desde la Plaza Victoria al puerto es la guerra del 79, es decir, la guerra del Pacífico. Y del Plaza Victoria hacia Avenida Argentina, todo el Cardonal es independencia y otras cosas. Es decir, nadie cuestiona eso porque está tan inserto. Ahora, incluso podrían no cambiarse, pero burlarse. Yo creo que ahí hay ciertos cambios. O sea, Cochran, por ejemplo. Claro. Cochran, la cuadra, fue de los lugares de prostíbulo. O sea, se apropia, hay una apropiación, pero claro. Ahora, es que burlarse es tergiversar, no, sí, burlarse es... Pero también impedir que siga sucediendo, que lo del siglo XIX vuelva a suceder en el siglo XXI. ¿Y quiénes lo van a hacer eso? ¿La clase política no lo va a hacer? No, pero... ¿Quién lo va a hacer? ¿Las organizaciones sociales? Nosotros le pusimos el nombre a la plaza. ¿Las organizaciones sociales? Y la municipalidad se fue al diablo. Las organizaciones sociales las que están cada vez más debilitadas y están siendo reprimidas cada vez más. La gente, sencillamente. Los colegios podrían llamarse a concursos públicos, por ejemplo, decir que la Plaza de Chaurren, ¿por qué se llama Plaza de Chaurren? ¿Y por qué no se llama Plaza del Puerto, por ejemplo? Hay una cosa que no, es muy... la gente, cuando dice Daniel Matthews, la gente claro. Tiene que decir, por ejemplo, en el caso guayaquileño, un plebiscito. No simplemente hacer... Que pareciera que los viejos les conviene o mantienen esa cosa por una cosa de respeto. Hay una cosa de respeto de un peso de la noche, insisto, en esa cosa que no hay que mirarla en menos. El peso de la noche instalado en Portales y en la Constitución del 33... sigue estando vigente en nosotros y en nuestra mentalidad, en nuestro inconsciente. No funcionamos de acuerdo a una cosa de respeto. Entonces, hay que ponerse y hay que cuadrarse. Y no solamente las calles, hay una serie de actitudes y de visiones del mundo que responden a la cosa cívico-militar. No, claro. Pero lo cual, yo insisto, es lo que no hay que dejar que se repita. Es decir, Chile tiene que dejar de... En el caso chileno, por ejemplo. ¿Cómo proponemos llamar a un concurso que se deje de llamar... No, a lo mejor no cambiar los nombres que ya están, pero evitar que nuevos nombres sigan repitiendo la misma lógica que no te representa. A eso voy yo. Es decir, si hoy día, como te digo, se le quiere cambiar el nombre a un nombre que históricamente se ha llamado Malecón del Río Guayas, tú no puedes venir y decirle, sabes que yo quiero ponerle, como soy el alcalde, quiero ponerle Malecón. No, yo no revisa, uno revisa los nombres antiguos de los viejos. En realidad, antes de esto, hablemos del Chile de 1810, 1820, era la calle de las carretas. Eso es importante. Por último, si no hay un nombre ficcional, un nombre funcional. Es que ahí voy yo, claro. Es que la comunidad... La calle de las carretas, la calle de las salidas, la calle de las putas, la calle de los... Es porque la modernidad... De abasto. Es esta modernidad simonónica, claro, la que le pone los nombres de los grandes héroes, los megarrelatos positivistas, la que instala estos grandes héroes cuando sabemos que efectivamente no son ellos los que hacen la historia, claro, sino la gente se ocupa el espacio público, es decir, la calle del circo. Y eso trae tremendas repercusiones. Eso es lo que yo reivindico. Tremendas repercusiones en el inconsciente de la gente, porque se instala una universalización de un mito que no representa a todos, sino que representa una figura, que es la figura del elite. Que claro, Pratt, por ejemplo. Claro. Y ese panteón, yo creo que no hay otro panteón más grande en Chile. Como el ese. Y yo veía a la Bachelet el otro día yendo quinta o sexta vez, porque antes lo hizo como, como ministra de defensa, yendo con el marino, con lo, y el mismo discurso. Esos buenos se creen todavía dueños de una verdad histórica. Eso para ellos, la historia no lo ha transformado, no lo ha conflictuado. Siguen creyéndose héroes de una historia que solamente les pertenece a ellos. Claro. Y obviamente al pueblo no. Entonces ahí es ahí cuando, y termino con esto, donde yo, por ejemplo, me quedo. Efectivamente, estoy de acuerdo, Daniel, con que nadie sabe bien que la plaza principal de Argentina es la Plaza de Mayo, pero por la independencia. Y la gente lo reconoce más como la plaza de las Madres de Mayo. Pero eso tiene que institucional, tiene que oficializarse, porque si no va. A mí me da la impresión de que la gente, la hegemonía siguen controlando y siguen haciendo del país lo que les da. Ahora la Plaza Italia se llama Plaza o Parque Salvador Allende. Plaza del Pueblo Salvador Allende. Pero también con una tensión y una estrategia política. Oye, que no a todos nos parece. Claro. Oye, ¿cachai? ¿Y por qué si se llama Plaza del Pueblo no nos dejaron entrar a la Plaza de Italia los pacos el 21 de mayo? Porque al pueblo. Parece que no es del pueblo. El pueblo es dictador. Pues. ¿Música? Nos alargamos. Libre, solterita y sin nadie. Un tema de Leo Dan, clásico para las mujeres que están escuchando a esta hora. Y para todos los enamorados. Ay, ay, ay. Estoy enamorado del amor. Yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito, para no sentirnos tan solos? Como ando también, libre, solterito, con apuro y sin suerte. Y usted también, libre, solterita, agraciada y sin nadie. ¿Por qué no paseamos un poquito, debajo este cielo tan lindo? Busco compañera y yo. No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero sí, pese a todo, no puedes evitarlo, y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces, no te quedes conmigo. Mario Benedetti. Hubo una tendencia hace poco de rescatar como los oficios tradicionales de Valparaíso. Incluso los fondar, yo me acuerdo haber estado, participé en parte de eso. Y recuerdo que había como una onda, un boom, de rescatar al sastre, el zapatero. Hay una exposición de pintura sobre eso ahora en el Consejo de la... ¿Dónde está eso? En la Plaza Sotomayor, en el Consejo de las Artes y la Cultura. Pero obviamente a mí, como un poco desconfiado de esto, no, me pareció bien, pero creo que no había un rescate real. O más bien, sí, puede haber sido, pero a veces era a partir de la fotografía o a partir de simples entrevistas. Cuando yo me acuerdo, cuando niño, cuando los sastres y los zapateros eran oficios necesarios, que cumplían una función específica. Y después, claro, vino como una búsqueda del peluquero también, de una búsqueda así desesperada, de dónde están los últimos sastres, los últimos zapateros, los últimos peluqueros de Valparaíso. Estando peluquero, ¿no? Y no hay, yo creo, un reparo en pensar qué figura cumplen de la sociedad estos funcionarios, estos trabajadores, esta mano de obra, por lo general barata. De más está decir también el rol que cumplieron, por ejemplo, los zapateros dentro del movimiento anarquista latinoamericano. Se sabe que muchos que llegaron de Italia pasaron a Argentina y de Argentina pasaban a Chile con sus panfletos y sus documentos ocultos en su lustrabota, etcétera. Cosas que ya están como dentro de las leyendas de ese fenómeno sociopolítico. Pero hoy día me llama la atención cuando yo todavía veo eso, y no con esa, esto funciona, y no con esa visión folclorizado, estigmatizada de la figura, porque ellos igual se mantienen y a duras penas, con esta otra figura que genera la sociedad actual, esta sociedad postmoderna, neoliberal, que es el trabajador que no hace nada, loco, que lo que hace, yo lo llevo así como el término más extremo, a vender intangibles. Viste que hay, yo una vez conversamos y yo te decía que hay una, en términos modernos o de modernidad tardía, yo te comentaba un día que la nación, yo te hacía esta relación, ¿no? Mientras más ingresa, o mientras más neoliberal, con todo lo que eso implica, ¿no? Es decir, mientras más tecnologizada, mientras más... donde el capital es más importante, que mientras más abierta o globalizada, entre comillas, son menos o es menos posible ver estos oficios sobreviviendo. Y es una relación así, es inversamente proporcional. A mayor neoliberalismo, menor oficios tradicionales. Y termino, para darte el paso. Y claro, lo exagerado de todo esto es efectivamente que en el capitalismo tardío, además, aparece esta figura del vendedor, capitalismo financiero, aparece la figura del vendedor de intangibles, es decir, las cifras intangibles, el servicio y la cifra intangible. Y la creación de una necesidad, o sea, hoy día te dicen, esa gente que vende seguros de vida, por ejemplo, que tú no puedes vivir si no tienes un seguro de vida, y te hacen tan creíble eso, te crean tan grave una necesidad, que la gente termina consiguiendo, comprando y haciéndose socio o cliente, y generan una especie de profesional que no es profesional, que gana mucho dinero o que gana o se mantiene bastante bien, y que hace un uso de esta potencialidad de una manera hasta perversa. Y también yo reparo el hecho de que los centros de formaciones técnicas hoy día, los colegios, por ejemplo, juegan a este mismo juego. Intentan o venden su producto a través del engaño a los alumnos, por ejemplo, de decir que ellos los preparan para la universidad. Colegios, por ejemplo, con un nivel socioeconómico bajísimo, ya los pintan a los alumnos en primero que ellos pueden llegar a ser abogados, cuando pueden llegar a ser médicos, y cuando sabemos que no es así, que la mayoría, si no hay deserción, no alcanzan. Lo único que uno podría aspirar, a lo menos, de esos alumnos es que lleguen a ser buenas personas. La semana pasada conversábamos este mismo caso a propósito del chef, ¿no? Que se alimenta que van a ser chef y en realidad lo más van a ser ayudantes de cocina, ¿no? ¿Y por qué ese temor a ocupar cargos medios? ¿Por qué ese temor a ocupar cargos clásicos de la mano de obra que no tienen por qué ser barata, sino una mano de obra necesaria? ¿Y por qué esa sobreestimación al profesionalismo? Cuando profesionales tienen un rol, pero también, claro, un rol responsable, con una carga horaria, con todo lo que ven, pero también hay un trabajo importantísimo que no puede desaparecer. Pero estas figuras tergiversan todo, porque primero ganan más que el mismo profesional. O sea, un vendedor intangible, un agente de ventas, como se llama hoy día, que no tiene lugar físico de trabajo, que no tiene profesión, solamente tiene toyo, tiene capacidad de movilización, una especie, como diría los pomanos, desterritorialización, una identidad indefinida. ¿Qué es eso? Es hombre, mujer, viaja, viene, va, todo un manejo tan acorde, tan ad hoc con el sistema, que resulta muchas veces, y por lo general, te están vendiendo una cosa que no es tan, y eso es lo peor, y te acosan. Y otro también es un tema súper importante: te acosan, te buscan y te invaden los espacios privados. Te buscan con una facilidad y te llaman por teléfono, van a tu casa, son capaces de hacer cualquier cosa y decir que han hecho cualquier cosa con el fin de venderte. Y lo peor es que no les compran. Ahora, lo curioso es que seguros, créditos, todas estas cosas que son fuertes ahora, es capital improductivo. O sea, ganan a partir de intereses, a partir de juego de billetes, pero no están produciendo ningún bien. O sea, es un servicio que de alguna manera tampoco... La crisis del capitalismo... Tampoco lo vas a usar, bro. No hay un servicio... Difícilmente lo vas a usar. Que no se reproduce... La crisis, claro, del capitalismo hoy día es porque en realidad... No, o sea, ¿cómo comenzó la crisis del capitalismo? Con las casas vendidas a plazos en Estados Unidos, que nadie las seguía pagando. El problema del crédito. El único país que está produciendo bienes realmente es China, con un esclavismo terrible a sus trabajadores, en nombre del comunismo. Qué contradicción más terrible. Pero los oficios de hoy son oficios improductivos, son oficios que no producen nada. Ahora, lo que es interesante aquí, a propósito de lo que tú estás diciendo, Marco, es tomando lo que dice Daniel, que alguien podría estar tentado a comparar a este vendedor o a esta gente de ventas con esta gente de ventas, además de cosas intangibles, con el tradicional vendedor viajero que llega a los pueblos. Y no tienen, de verdad que no tienen, tienen muy poco que ver entre ellos. Además de que uno que estén vendiendo algo, ¿no? Pero el vendedor viajero en ese oficio tradicional, que llega a ser mítico el vendedor viajero en los pueblos, ahí se cruzan otras cosas. Ahí aparece la premodernidad, ¿qué va a traer? ¿Qué novedad va a llegar? Aunque efectivamente esté atravesada por el comercio, sí, pero ahí aparecen otras lógicas. Sin ponerlo grave, Benjamin justamente señala la falta de experiencia que cuentan cuando los soldados vuelven de la guerra. Y que el vendedor viajero, en este caso, no se hace vendedor viajero por una opción libre, sino que se hace vendedor viajero porque viaja y ve que en el viaje puede llevar ciertas cosas y que sus experiencias son producto de esos viajes. O sea, es un mundo, es un sistema, es un mundo con mucho sentido en sí mismo, y no estos vendedores de intangible que hacen cosas con el fin de asemejarse a sus clientes, claro, porque hay un acercamiento. Aparte, o sea, si sus clientes van a ser viajeros exóticos que van a ir a la selva, por ejemplo, ellos van a la selva para conocer y para tener que decirle a su cliente que ellos van a la selva, y con eso consiguen inmediatamente una empatía con el cliente. El vendedor viajero no necesitaba vender, necesitaba contar su experiencia y de pasada llevaba sus productos. Y con eso se transformaba en un ser que reproducía una historia oral potente, y que reproducía una identidad y generaba una transmisión de experiencias vitales que obviamente no las va a reproducir nunca un vendedor de intangibles o un agente de venta, porque las construye falsamente. Es que regresando al tema del oral que tú acabas de decir, el vendedor viajero efectivamente tenía, el antiguo vendedor viajero tenía la necesidad de vender, pero también tenía la necesidad de contar. Y en ese contar y vender se formaba un lazo con el comprador de pueblo, formaba un lazo con el pueblo. Claro. O sea, ahí viene el vendedor viajero. El vendedor viajero es una figura, insisto, que se volvía mítica. Y en este caso, el lazo que se arma con estos agentes de ventas, de seguros, de televisión... Efímero, pobre. Es absolutamente, primero instrumental. Muy instrumental. Y después pasajero, pero al máximo. O sea, no, es como que... De hecho, no me acuerdo. De hecho, estos locos no manejan oficina, manejan una dirección con un teléfono celular. Y ganan un sueldo que no gana un profesor, quien debería ser un contador de cuentos número uno. O no gana un profesional medio, un arquitecto, no sé si un arquitecto, pero por lo menos un alguien que haya estudiado y que se haya dedicado y que haya perfilado su vida en torno a eso. Son figuras interesantes. Llamo a que ustedes también nos escriban, nos comenten, si conocen o si son. ¿Y qué piensan sobre eso, efectivamente? ¿A dónde nos pueden escribir? A veredasur.laradioneta@gmail.com. ¿A dónde nos pueden llamar, Daniel? Al 274-9115. Oye, a propósito de viaje, compadre, para ir saliendo un poco de la gravedad con la que hemos empezado esta hora, hay un tema que le podría haber pasado a un gran amigo mío y que gracias a la vida no le pasó. El tema se llama, es un vals peruano, pero compuesto y cantado por un ecuatoriano que se llama Hugo Hidrobo. El tema llamado Gringa Loca. Ay, ay, ay, coño, guay. Me llevaste con engaño hasta la Yoni, y ahora pata me tendré que regresar. Gringa loca, gringa loca, gringa loca, fuiste tú la que se quiso casar. Me llevaste con engaño hasta la Yoni, y ahora pata me tendré que regresar. Si en la calle te pegué fue por coqueta, me hostigué de soportar tu enferma vanidad. Yo sé que tus padres quedaron traumados con mi proceder, por eso ando por los techos cargando la cruz de tu aniñado amor. Gringa loca, gringa loca, gringa loca, ¿cuántas veces por ti me quise matar? Pero aquí como no me conoces nadie, no sabré quién a mí me vaya a enterrar. Gringa loca, gringa loca, gringa loca, ¿cuántas veces por ti me quise matar? Pero aquí como no me conoces nadie, no sabré quién a mí me vaya a enterrar. Las leyes de tu país humillan a los pobres. Mi vida fue desdichada desde que entré a tu embajada. Juraste que tu Dios era mi Dios llorando en el Chifa Taiwán. Sin embargo, colorada, me saliste traga espada. ¡Juega! la que se quiso casar. Me llevaste con engaño hasta la Johnny, y ahora pata me tendré que regresar. Gringa loca, gringa loca, gringa loca, me tiraste encima lo de migración. Y aquí estoy recontra chido en la frontera, solamente por ti. Te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu llanto por el mundo. Porque sos pueblo te quiero. Y porque amor no es aurora, ni cándida moraleja. Y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Benedetti otra vez. Oye, regresamos a Vereda Sur y... ¿Alguno de ustedes le quisiera decir por qué estamos haciendo el homenaje a Mario Benedetti o ¿qué es necesario? ¿O seguimos conversando? Estamos haciendo... Mira, yo estoy haciendo homenaje a Mario Benedetti porque lo quiero mucho. Ya. ¿Tú, Marco? Yo porque cuando tenía 14 años estaba en el colegio y un profe me dijo, mira, hay una novela ahí que habla del amor, pero no del amor juvenil típico idolatrado de la adolescencia, sino que del amor de un hombre jubilado. A ver, sí, se llama La Tregua. Lo tuve, lo conseguí y lo tuve hasta que se lo di a alguien por ahí y nunca me lo devolvió. Me gustaba más que tanto como el contenido, el objeto mismo, el objeto libro. Pero en fin, ya no lo tengo, pero sí mantengo los recuerdos de esa novela. Creo que La Tregua para mí marcó una... marcó un paso a un sentimiento maduro y a una... Y ahí noté también... como lector el enriquecimiento de un lenguaje y de las rupturas que se producen, de las coincidencias que se producen entre la novela misma, el discurso narrativo y la experiencia vital. Sobre todo cuando en La Tregua hay de todo, ¿no? Este dolor, este sufrimiento de los hijos. Hay una visión muy visionaria también de Benedetti. Ahí hay un hijo gay, o sea, es un hombre solo, el tema de la soledad muy marcado, pero de pronto aparece el amor. El amor de Avellaneda, que es también una figura emblemática en la literatura latinoamericana. Y cuando se descubre otro mundo, o sea, nunca para nadie, eso es lo que me enseña a mí esa novela por lo menos, nunca están las posibilidades cerradas. Siempre hay una posibilidad, siempre, en cualquier rincón, de sobrevivir, de amar, de seguir queriendo. Aunque eso se termina, y por eso una tregua. Pero el aprendizaje es ese, es que la vida continúa y no hay que echarse a morir. ¿Y tú, Franklin? Yo, evidentemente no porque se murió, sino por el cariño inmenso que a mí me provoca el pueblo uruguayo. A mí me provoca. Yo estaba en Montevideo con la suerte de estar tomando por ahí una cerveza en el puerto con los viejos y el cariño que me provoca Benedetti a propósito de los uruguayos es bastante, bastante grande. Oye, tú estabas hablando de las experiencias vitales. Una última cosa sobre Benedetti. Yo creo que no solamente hay que festejar al Benedetti poeta, que es el que más que estamos festejando, porque lo que estamos leyendo es su poesía, no podemos leer La Tregua, hermano. Aunque podríamos haber elegido el episodio, por ejemplo, cuando él va y se manda a hacer el traje con los suegros y descubre que su amor eterno había muerto. Claro. Esa es una parte que la podemos ver fácilmente. Pero yo quiero recordar también al Benedetti de En Marcha, al Benedetti de ese grupo intelectual que sirvió como para cohesionar a la izquierda uruguaya, que como toda la izquierda estaba dividida en 400 grupos, y que era necesario que frente a la dictadura actuara como un solo puño, y que En Marcha fue eso, el puño que le sirvió a la izquierda, y que eso fue porque gente como Benedetti apostó por un Uruguay nuevo, que de alguna manera... Y sabes que yo quisiera también reivindicar a otro Benedetti, y no a Benedetti precisamente, sino más bien al mundo que construyó Benedetti en su prosa y en sus cuentos. Benedetti fue, no sé si el primero, pero había una tendencia a recrear más bien la ciudad, la selva, el psicoanálisis, y Benedetti se mete en un mundo y recrea un mundo y construye un mundo imaginario que es el mundo de la oficina. De hecho, la gran cantidad de poemas y los grandes, o sea, prosa maestra de Benedetti, cuentística sobre todo, en cuentos como El Presupuesto, por ejemplo, El Presupuesto en otro, son de la vida que se vive en la oficina, del contador. De hecho, el personaje de La Tregua es un contador que jubila después de 30 años de prestar servicio a una empresa anónima. Toda esa aniquilación de la deshumanización del sujeto, la individualización, del prestar servicio del hombre opaco, gris, es una cosa que instala Benedetti en su prosa, principalmente. Y en la cuentística, como cuentos como Presupuesto y otros, en que los personajes son justamente estos que después recrea Saramago, hoy día, entre otros, que es el mundo gris, oculto y subterráneo de los libros. Hoy día ya es más bien virtual la cosa, pero de los libros, de contabilidad y todo ese mundo muy, muy, muy rioplatense social, además, también. Que también tiene que ver efectivamente con una cosa de los periódicos y la prensa y el mundo de los libros. Y oye, hay alguien ahí que poetiza ese mundo como ningún otro, creo yo, hasta entonces lo había hecho, por lo menos en esta región. Oye, Franklin, y una pregunta sobre lo que tú dijiste. ¿Se ha muerto Benedetti? Parece. Yo creía que era inmortal. Después de los 80 se puede morir cualquiera. Yo creía que era inmortal. O sea, quien deja algo escrito... O sea, de hecho, sí. Si estamos hablando de eso y vamos... Y imagínate tú, solamente ponte a pensar las ediciones que se van a volver a hacer de La Tregua. Cuando mucha gente no lo leyó y no estaba incluido... ¿Para qué decir en el maletín literario? Y no estaba incluido dentro de todas esas reediciones que se vinieron haciendo. La Tregua no aparece. Después es una película, que es otro cuento. Pero ahora van a salir como piraña todas las transnacionales, las editoriales, a volver a editar la Tregua, entre su otra poesía. Bueno, para que Daniel se quede tranquilo, murió físicamente Benedetti, pero Benedetti es ese personaje que nos liga con la realidad vital rioplatense latinoamericana. Por eso escuchamos un tema que, aunque no es rioplatense, sino que es más bien de arriba, de Puerto Rico, nos reconecta también con el barrio latinoamericano. Esta canción es de Ismael Rivera, se llama La Perla. Al regreso conversamos por qué elegimos ese tema. Guaguancó para La Perla de Puerto Rico. La perla calla su tristeza y que esa acuarela de pobreza le juega un poco a la belleza. Ya nadie cuenta su dolor y la perla sepultan los patriotas. Ahí tiene un deseo que no se nota. Una y nunca se la mereció. Ahí en su alegría dominguera de sus calles sin aceras, un llamado al corazón. Es un arrabal de gente pobre, de ciudadanía noble, que gana el pan con sudor. Y la perla, tu juventud sueña un mañana, ahí vamos a darle una esperanza, con una ayuda sin tardanza, con alegría y con amor, para ponerte a gozar la perla, la perla. Cuando voy para San Juan, Puerto Rico, yo no fallo en la perla. Para la perla, este guabasco es para la perla. Pero calmarme tumbo mi casita, pero como me gusta el ruidito, volví a hacerla. Regresamos a Vereda Sur este sábado un poco helado, con vaguada costera, como dirían los meteorólogos acá, mano, en Valparaíso. Más helado que Lima, 4 de la tarde. Donde revisamos el cotidiano latinoamericano. Nuestro compañero Walter ahí que nos está ayudando en los controles como todos los días sábados. Y escuchamos La Perla. La Perla, para la gente que no sabe a qué se refiere este guaguancó de Ismael Rivera, es un barrio en Puerto Rico, un barrio popular, un barrio tradicional de Valparaíso, de Puerto Rico, de San Juan. Y Maelo, el sonero mayor, este gran cantante de música afro-puertorriqueña, que después en los años 60, 70 pasa a cantar salsa, nos recrea y habla un poco de la vida de la Perla. Hay un video además para la gente que quiera conocer a qué se refiere específicamente. Pongan Ismael Rivera. Ismael Rivera La Perla. Ismael Rivera La Perla. En YouTube lo pueden encontrar y se van a dar cuenta que lo que está haciendo Ismael Rivera es básicamente reivindicando la figura del barrio puertorriqueño, ¿no? En términos particulares. Con todo lo que eso implica, ¿no? Uno escucha la letra, pero el video también es bastante, bastante elocuente, ¿no? Donde hay varios conceptos ahí dando vuelta, ¿no? El tema de la pobreza, ¿no? El barrio pobre puertorriqueño, el tema de la comunidad, el tema del juego. Aparecen jugando el famoso... ¿cómo se llama este juego de la...? El dominó. El tema de la calle, ¿no? El video aparece todo, siempre en la calle, siempre está en la calle, nunca en un espacio cerrado. De hecho, y las casas están abiertas. Las puertas, cuando saluda, por ejemplo, a una mujer joven, igual, y también la transgeneracionalidad, ¿no? Las mujeres jóvenes con niños, las abuelas, todas sentadas afuera, echándose aire, y con bebé, con las puertas abiertas. Es importante, o sea, hay una apertura, hay una colectividad. La figura femenina, es muy fuerte. Fuerte. Es muy fuerte. Oye, una cosa que compartimos. Y contigo es que es eso de las puertas abiertas, ¿no? Tanto en Chilca como en Guayaquil, las puertas de las casas están normalmente abiertas. Que no tiene que ver con el calor necesariamente, porque la gente enseguida lo va a reducir al determinismo climático. Sino que sí, es el calor, pero es otra cosa también. Es el calor humano. Es el calor humano. y la confianza, y más que confianza también en la factibilidad de que el otro entre y saque lo que necesite y se escuche música. Si yo voy a escuchar salsa, ¿para qué que el de al lado va a poner si yo voy a escuchar salsa junto con él? Claro. O sea, está claro, ese contacto, claro, de colectividad y vida horizontal propia. No solamente, y ahí habría que tener cuidado también Mirandola y Matado, en estigmatizar el mundo caribeño como lo sabrosor, lo dulce, lo caliente. Es una cosa transversal, no, por eso. Al mundo popular latinoamericano. Ahí se da efectivamente porque... No por Puerto Rico. No, porque ahí La Perla efectivamente es un clima humedísimo, yo creo, con una temperatura alta. Y de hecho y se ve a la figura de Maelo con una camisa abierta, caminando. Yo creo que ese video, la improvisación que tiene es mínima. Ahora acá hay una construcción obviamente de cinematográfica atrás, o como se llama, documental. Pero el encuentro resulta tan creíble, tan casual, que contrasta, por ejemplo, con los videos ingleses o otros videos gringos que tratan de rescatar la calle. Y en ese encuentro que obviamente está todo instalado, es todo artificial, es todo ya premeditado. Por eso para mí era tan importante cuando tú hablabas cuando hablamos hace un rato de que no tiene que ver con el clima, ¿no? O sea, tú vas a cualquier pobla un día domingo, o un día de verano, domingo, y pasa exactamente lo mismo en Santiago, en Valparaíso, los cabros jugando en la calle, haciendo vida en la noche en la calle, en La Victoria, por ejemplo, un saludo, si es que alguien nos está escuchando en La Victoria. Eso es muy en Santiago, eso es muy, muy, muy, muy del barrio latinoamericano, por eso es que lo traemos a colación acá. No, o lo que pasa en el barrio Puerto, yo por ejemplo, llega el viernes o el sábado y lo que más se escucha son los silbidos. Claro. De los adolescentes. La primera comunicación animal, de hecho, es aprender a silbar en los niños. De hecho, yo lo que de seguro Chancho Chico, una de las primeras weas que va a aprender a hacer, seguramente como hijo mío, es tratar de mear lo más lejos posible, escribir su nombre, escupir y mear. Y que una cosa que no es que yo quiera que lo haga tan conscientemente, sino que tiene que ver con una lógica y código y cosas muy propias nuestras, pues, que tienen que ver también con la llegada y con la aceptación a un mundo, a ese mundo popular que se empieza a silbar, que se empieza a buscar, que se empieza a reunir los adolescentes, el coqueteo, todo eso que recrea Maelo en ese video. Y ahí aparecen otras figuras, como el alcohol, tú lo acabas de hablar del jurado que está. El curado, él mismo está tomando. El viejo. El deporte, el boxeo, loco. Qué importante sí. El boxeo en el mundo latinoamericano. Un día deberíamos hacer un programa respecto al boxeo. No boxeo, bueno, boxeo y boxeo. Pero el boxeo como la única, incluso más que el fútbol, como el único deporte que de pronto le permite a la gente de los estratos más bajos la posibilidad de mejorar su vida. A partir de los puños, simplemente. Y ahí hay, bueno, Chincha, tierra de campeones. El cuerpo, tú acabas de hablar del, efectivamente, claro. Del cuerpo. Y por eso también se ve mucho el torso desnudo, las mujeres con poca ropa. Insisto, no tiene que ver con el clima cálido, tiene que ver con el mundo popular. Y todo esto, ¿a qué la lleva? Ocupación de la calle. ¿Que lleva a qué? Ahora ya cuando uno escucha la letra, ¿y por qué para él es tan importante esta cosa de la alegría en el dolor?, dice él. Es efectivamente por esa resistencia que ofrece, esa resistencia crítica que ofrece a propósito de la experiencia vital, no, claro. No de la experiencia de las ideas de los libros, sino de la resistencia práctica y cotidiana del barrio latinoamericano. En el fondo es la apología a la resistencia y a conservar el mundo colectivo que se ha perdido. O sea, ahí lo que hablábamos de antes, o sea, la perla da lo mismo. Cuál lugar sea, Valparaíso, Playa Ancha, La Perla, Chilca, o donde sea. Lo importante es que haya un grupo humano que se ha criado, también se ha formado en ese espacio, también porque es muy particular que sube baja escala, todo frente al mar. Pero lo principal es la colectividad y las calles, la cercanía, la proximidad, la promiscuidad. Ahí hay mucha promiscuidad y delincuencia, obviamente, o sea, van todos de la mano. Entonces, y ahí hay otro tema que obviamente no vamos a discutir ahora, pero también cómo los sistemas centrales intentan combatir la delincuencia creyendo que eso es una cosa compacta que responde solamente a una lógica y no a una lógica de consecuencia y de historia. O sea, sí. Asumen y se toman eso y destruyen eso cuando hay lógica ahí de herencia, de padres, de madres, de colectividad, de... Es cuando, por ejemplo, van... El otro día leí un reportaje sobre estas cosas que hacen, que también resiste un análisis en este programa, de estos programas que hacen de reality que van a las poblaciones, policía en acción, claro. Y toda esa tontera. Que es una espectacularización de la delincuencia. Claro, ¿no? Y la gente se espanta y habla mal de los familiares que defienden a los delincuentes. Claro, ahí hay una cuestión que de pronto hay que verlo con más un poco más de cuidado. Ahí hay una solidaridad... más que con el delincuente mismo, con su mundo y con la privacidad y con salvaguardar ciertas lógicas propias del mundo popular, por una parte, y por otra una reacción frente a la violencia con que actúa la policía. O sea, hay cosas que no ve en la tele y hay cosas que no salen en los diarios, nada, que el grado de violencia que el otro día lo hablaba a propósito de los mapuches, el grado de violencia que está ahí no aparece, cómo patean y cómo destruyen las casas, y si no está ahí el delincuente y se equivocaron de dirección, es como Sarah O'Connor cuando Schwarzenegger iba y buscaba a Sarah O'Connor en Terminator, no le importaba cuál Sarah O'Connor, mató a toda la Sarah O'Connor del sector, ciudad, claro. De la ciudad, ¿cachai? Y la policía lo considera como una estrategia válida de inteligencia, po, bueno. como Fujimori cuando se justifica. Cuando Fujimori se equivoca y dice que claro. Mataron a los del primer piso porque era un error simplemente, claro. Porque debían matar a los del segundo. Pero tú le has dado exactamente en la tecla, para ir cerrando esto, sí. Le has dado en la tecla que es en que la perla condensa un patrimonio humano, claro. Condensa una cultura que resistente, popular, latinoamericana, que no es el espacio físico en la perla San Juan, sino que puede ser efectivamente cualquier pueblo, cualquier barrio, perdón, latinoamericano. Lo que ha ido perdiendo lamentablemente Valparaíso, justamente a propósito de ese intentar rescatar Valparaíso patrimonial, cuando lo que se ha hecho, a partir del rescate de lo físico y del turismo de las poblaciones, o de ciertos lugares emblemáticos como Cerro Alegre, Cerro Concepción y otros lugares, lo que se ha hecho ha sido descuidar lo principal, que ha sido el capital intangible, que es lo que le da sustento, historia y sentido a estas vidas y a estas comunidades. A propósito de eso, Calle 13, este grupo vilipendiado por algunos, hace una actualización de La Perla. De hecho, ellos su canción es un homenaje a Ismael Rivera, y actualizan el tema de La Perla al momento, al 2008, porque es del año pasado, y nos dan algunas pistas efectivamente de cómo hay una continuidad cultural

Algunas cosas que aparecieron de Cuba a propósito de Guantánamo. De la destitución hace unos meses de Carlos Laje y de Felipe Pérez. En fin, revisen. Escríbanos, por favor, porque la única manera que nosotros podamos enriquecer esto, o una manera importante de seguir enriqueciendo esto, es saber que ustedes nos escuchan, que nos escriben y que podamos compartir con ustedes esta visión latinoamericanista plural, heterogénea, colectiva, horizontal, amistosa, afectiva, porteña. El tema indígena no lo hemos tocado hoy día, pero les recomiendo www.servindi.org, donde sigue la lucha amazónica, sigue las luchas en Uruguay, en Chile, en toda América Latina. Mándenos noticias, nosotros les vamos a buscar en la semana y poder mantener contacto con ustedes, y la idea es enriquecer esto y que no sea solamente una cuestión desde nosotros para ustedes, sino que sea recíproca. Oye, como los días sábados hay que terminar con moviendo el cuerpo, acá hay un tema... ¿Moviendo el puerco? El puerco también. ¿O hacer el cuerpo? También hacer la misma, no, otra cosa. Oye, Cuerpo. Hay un tema de que Marc Anthony nunca ha querido reconocer en sus conciertos a quién le pertenece. Y que la gente lo escucha en la radio y dice, uy, el tema bueno de Marc Anthony. Es que si empezara a hacer eso Marc Anthony se quedaría sin autoría, pobre, y pasaría a ser un simple cantante de salsa. Este tema de Héctor Lavoe, el cantante... ¿El señor Puntualidad? El rey de la puntualidad. ¿Cuál es el otro sobrenombre de la de Héctor Lavoe? El único pez que fuma. Cantante de los cantantes, claro, el único pez que fuma. Aguanile, harto ritmo, harta salsa para la noche del día sábado. Hasta el próximo sábado, un abrazo. Chao, un abrazo, gente. Y a todos, gracias. Chao, por la gente de Radio Imperial. Adiós, chao, muchachos. Sole, Rubén, a todos de allá. A Bárbara, que nos está escuchando, un beso grande, amor. Los queremos a todos. No dejen de escucharnos.